Karina es tu nombre, tus negras pupilas hirieron mi pecho como dos espinas que llevo clavadas. Ay, Karina, tu rara belleza de mujer y niña, pureza y pecado de tu alma divina, dan vida y dan muerte. Ay, Karina, prisionero en la trampa mortal de tu frágil figura que de, no me dejes morar, oh mi amor, quédate. Ser tu esclavo es mi único afán, aunque sé que por ti sufriré, no te alejes de mí. Ay, Karina, Karina es tu nombre, tus negras pupilas hirieron mi pecho como dos espinas que llevo clavadas. Ay, Karina, tu rara belleza de mujer y niña, pureza y pecado de tu alma divina, dan vida y dan muerte. Ay, Karina, prisionero en la trampa mortal de tu frágil figura que de, no me dejes volar, oh mi amor, quédate. Ser tu esclavo es mi único afán, aunque sé que por ti sufriré, no te alejes de mí. Ah.